El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo. Hoy en un programa muy especial, porque vamos a pasar música que en general vamos a tener que tener las orejas abiertas al universo. Estamos con Claudio Korenblit. Su historia es bastante larga, así que la vamos a resumir. Comenzó como editor del noticiero de Canal 13, de donde pasó a ser productor en Badía. Tal vez un momento que para los que amamos el rock fue muy importante la historia. Fue quien permitió que se difunda, se amplifique. Ante todo, me gustaría que resumas más o menos cómo fueron tus vivencias esos años en Badía. Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es porque no traje el reloj. Es una historia que ya conté tanto que ya me aburre hasta mí mismo. Si me haces una pregunta más específica, yo podría entrarle con el diente, pero así... Y la pregunta sería la importancia de Badía en el rock, ¿no? Ah, esa no es una pregunta para mí. La importancia de Badía en el rock no es algo que me interese, básicamente, ¿no? Yo siempre fui bastante crítico del contenido del programa, por eso me ocupaba de una parte que Juan Alberto llamaba marginal, que no era el rock, necesariamente. En todo caso, era el rock desconocido, ¿no? El rock más popular, más comercial. Yo rechazo siempre en mi historia la música comercial, desde que era chico. Tengo como una repulsa importante al mercado y a todo lo que el mercado señala como importante, ¿no? El mercado y la historia oficial. Así que si me preguntás por el rock, como muchos hacen respecto a Badía y compañía, te diría hablar con Marisa Badía, hablar con Miguelito Martínez, que eran básicamente los que llamaban y producían. Es decir, vos traías los artistas que ellos no traían. Exactamente, tenía, como dice Marisa, otra agenda. Pero, por ejemplo, en esa agenda estaba Spinetta, estaba... Bueno, Spinetta es la agenda de todos, por supuesto. Yo no estoy hablando de ese tipo de artista que no tiene necesariamente que ver con el rock. Para mí tiene que ver con la cultura universal, con los hitos, los grandes momentos de la historia de la cultura universal, ni siquiera te diría de la música, pero sí, de la música argentina. Solo podría definir a Claudio de alguna manera como un luchador por la cultura. Vos podrás decir que no, pero no me importa, porque nos vamos a pelear bastante, nos conocemos. Realizador independiente de videos, musicalizador en teatro, archivistas y creador del archivo Armusa en su canal de YouTube. Lo de Armusa es muy interesante, hay que entrar para conocerlo, pero vamos a hacer un pequeño resumen de cómo salió, de cómo comenzó. Pero antes de eso, ¿de qué trata este programa? Este programa es una especie de payada, donde nos vamos a pelear bastante porque tenemos gustos muy distintos. Así que te cedo a vos el comienzo con lo que quieras, qué sé yo. Yo estoy siempre pendiente de lo que estoy haciendo en el momento. Entonces, si vos me decís, tráeme música que en este momento sea importante para vos. Anoche estrenamos en el Archivo Armusa el documental Legado Pionero 2 sobre Ramoncito Ayala, Ramón Ayala, el Mensú. Por lo tanto, tengo la cabeza llena de Gualambao y de la música y la poesía de Ramón Ayala, el misionero que perdimos hace poco tiempo y que recién hace unos días llegaron las cenizas a Misiones. No fue una noticia nacional, solamente regional, pero bueno, a mí me dio pie para terminar ese documental que hice a lo largo de casi 13 años. ¡Ah, la pelota! Sí, empecé en el 2010 más o menos. ¿Y ayer lo terminaste? Y ayer lo terminé, ayer lo estrenamos. Soy el hombre, el paisaje, la vida,

Bueno, esto era P.J. Harvey. P.J. Harvey es mi amor imposible y lo he demostrado a lo largo de estos 10 años del programa. El tema se llamaba I Inside the Old Year Dying. Yo en el viejo año que morí. Muy bonito. Qué muerto. Bueno, me sorprende que me digas qué bonito, porque tenemos bastantes disidencias. No creo. Yo tampoco lo creo. No estamos en la vereda de Milei, ¿no es cierto? No justamente. Ahí estaríamos. Pero vamos a hacer un programa depresivo, podemos hacerlo depresivo. No, depresivo no, combativo. Combativo, sí, porque vos te vas a Ucrania y yo a Colombia, los dos a combatir por la patria. No, yo no voy a poner el cuerpo a otros lugares, en todo caso prefiero ponerlo acá. Tenés razón, lo mío era una ironía. Seguro. Porque nos queda todavía la franja de Gaza que tenemos que invadir juntos. No, tampoco. Ahí estaría esperando la invasión, en todo caso. Bueno, los dos coincidimos que estamos viviendo un momento muy interesante, muy de mierda. Bueno, por ahí vos no pensás eso. Sí, en eso coincidimos plenamente. Que tengamos gustos diferentes en la música, no es necesariamente malo. Creo que en general enriquece. Una de esas frases que pegan para todo momento es la de Miguel Cantilo: si no fuese por la música, no nos salva ni Tarzán. Sí. Por supuesto. Este programa tiene sentido a partir de que vas a poner música. Si no, casi no lo tendría. Quería que me cuentes un poquito sobre la parva, se dice parva, ¿no?, cuando es gran cantidad de documentales que has hecho, como para nombrar un poquito lo que se puede encontrar en Armusa. Armusa es una síntesis de toda mi trayectoria. Yo empiezo a digitalizar hace unos 15 años todo el material que tenía guardado desde los primeros 80. Lo primero era del 81, del noticiero de Canal 13. ¿Tenés cosas de ese momento? Claro, está Subido a Armusa. Es una entrevista en el hotel cuando vinieron Hermeto, Egberto y Naná al Luna Park. Y ahí Hermeto, por Dios. Yo una vez en el Expreso tuve que comentar un recital de Hermeto, en obras. Uh-huh. Y el recital comenzó, pero no terminó. Uh-huh. Es decir, eran las 3 de la mañana y seguía. No lo podía creer. Yo quería volver a casa. Me encanta Hermeto, pero... Bueno, lo mío fue mucho más cortito. Fue una entrevista que aparte estaba limitada por el Auricom. Todavía en el noticiero no había cámara de video. Entonces íbamos con unas latitas de 3 minutos de Auricom. ¿Qué significa Auricom? Auricom era el formato, el soporte, digamos, del fílmico. Era 16 milímetros. Sí. ¿Pero en qué se diferenciaba de un 16 milímetros? No, era película de 16 milímetros. Ah. Solamente que se llamaba Auricom, la cámara del noticiero. Y me mandaban, yo era compaginador apenas, pero un compaginador con inquietudes. Entonces pedí una cámara porque venían estos monstruos y yo ya era un melómano ferviente. Y me mandan con una entrevistadora, que era una modelo, de madera. La mina era de madera y yo tenía que darle las preguntas para que les haga... Y la mina se equivocaba en la pregunta. Y el Auricom es una lata de 3 minutos, que en donde te equivocaste, tenés que... No regrabás, vas perdiendo. Y entonces al final quedaba 1 minuto para la respuesta del primero, que era... Hermeto. Así que bueno, fue un bochorno. Eso está en Armusa. Después, eso es interesante. Lo que me llama la atención, ¿no?, de que Canal 13 haya mandado a alguien a entrevistar a esa gente, que en esos momentos, digamos, que era como entrevistar a... No se me ocurre a quién. A Frank Sinatra. No importa. Nadie los conocía. No, nadie los conocía, y menos la modelo, que era de madera. Hay otros modelos que son más inteligentes y pueden retener un concepto. Esta no podía retener nada, entonces íbamos perdiendo. Era película. Bonita. Muy bonita. Pero bueno, Egberto Gismonti después levantó el nivel. Naná tocó un poquito el berimbau. Bueno, fue una peliculita compaginada que puede verse allí. Lo único que Hermeto parecía un autista, porque terminó diciendo, dice, monosílabos más o menos. Claro, no hemos programado a Hermeto para este programa, aunque era un duendecito, es un duendecito. Claro. Pero es como, yo a Hermeto siempre soñé de tenerlo en el jardín, tocando interminablemente. Ah, ¿vos te gusta la esclavitud a vos? Depende. Pero... ahora ibas a pagar por todas esas horas. ¿Vos pensás que un enanito de jardín es esclavizar a alguien? Y Hermeto, pues, como enanito tocando, me imagino que sí, ¿no? Puede ser, a ver, podemos pensarlo. Vamos a preguntarle a Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, a ver si considera que... A ver, espera. ¿Hola? Sí. ¿Petovelo? Sí, señor. No hagas de ella, estoy hablando en serio. Perdóname, cállate un segundo. ¿Usted considera que un enanito de jardín es un esclavo? Ah, no, claro. Bueno, gracias. Dice que no es un esclavo. Volviendo a Hermeto Pascual. ¿Lo vamos a pasar? Dale, escuchemos un poquito, o miremoslo mejor, mientras lo escuchamos. Un poquitito, porque realmente no estaba en el programa, pero ya que hablamos de él, acá está en el Conex. La gente medio que se... ¿Qué es este instrumento, por ejemplo? Es una pava llena de agua, o con parte de agua, que él suele usar. Pero ¿podés poner un Hermeto? No tenemos tiempo. Lo que quería decirle al oyente que de repente inventa instrumentos. Se va a escuchar como el orto. Sí. Por eso dejamos poquito. Bueno. Hermeto es muy bueno. Es muy bueno y por momentos insoportable. No, para nada. Después de la quinta hora. Ah, bueno. Después de la quinta hora, a las 3 de la mañana, en una obra sanitaria donde la gente se iba yendo y al final quedaba casi él solo, yo porque tenía que comentar el recital, te digo que es duro. No, bueno, no se haya ido nadie. No, por favor. Turno tuyo para poner otro tema. Bueno, Hermeto Pascual. No, ya lo puse. Turno tuyo para poner otro tema. Bueno, Jarz Macalé, un brasileño de Río de Janeiro, que fue la mano derecha de los baianos exiliados durante los años finales de los 60. Eso significa que los baianos de izquierda se exiliaron, él quedó como mano derecha. Bueno, algo así. No, él era de la izquierda. Era la mano izquierda de Caetano y de Gilberto Gil cuando se exiliaron en Londres en la época de la Tropicalia, en la época en que la dictadura los marginó tanto que los terminó echando. Y allí en Londres, Jarz Macalé fue la compañía perfecta para el regreso triunfal de los tropicalistas. Dale, vamos con eso. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? 1972, su primer disco. Dale. Desprezo. Não, não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta que tava pronta da farinha do despejo. Já comi muito da farinha do desprezo. Não, não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta, que tava pronta da farinha do despejo. Me joga fora, que na água do balde eu vou me embora. Me joga fora, que na água do balde eu vou me embora. Só vou comer agora da farinha do desejo, alimentar minha fome pra que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Farinha do desejo, alimentar minha fome pra que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Muy interesante, sobre todo esa época, ¿no? Que yo escuchaba a Caetano Veloso su disco en inglés. Era una maravilla, ¿no? Sí, sí, Caetano vale en todos los idiomas. Pero bueno, Macalé es un tapado, ¿no? Lamentablemente, la bossa nova, que es donde empezó, atrás de María Betania, después la Tropicalia también salió de la foto. Hay una foto famosa de la Tropicalia, donde están todos en pose con algunos objetos, y Macalé no está en la foto, está Tom C., está Gal Costa en una foto, está incluso Rogerio Duprat, el arreglador, pero Macalé salió de la foto. ¿Vive? Sí, sí, vive, tiene más de 80, y recién ahora, te diría, en esta última década, tomó una notoriedad. No, los octogenarios... lo llenan, viste, la cultura oficial lo llena de homenajes. Claro, llegaron hasta ahí. Entonces, yo jamás me imaginé que iban a haber tantos octogenarios. Viste, claro. Como decían, antes decían, bueno, uno es comunista cuando es joven, después deja de serlo. Y yo cuando era joven pensaba, bueno, los rockeros en algún momento van a dejar de serlo, ¿no? Y sin embargo, ves en la escena músicos de 80, de 70, que la siguen rompiendo. Sí, bueno, algunos dan pena, otros no. Y están los que siempre fueron geniales. ¿Quién te da pena? No voy a hacer nombres. Dale, nadie te va a hacer juicio, nadie escucha el programa. La mayoría me disgusta. Pero bueno, si pensamos que Spinetta llegó a grande y con la misma genialidad, ¿no?, de su juventud, intachable. Así que ya con ese ejemplo me alcanza. Después los que me gustaban, como Miguel Abuelo, qué sé yo, no llegaron a viejos. Por desgracia no, pero bueno, una pregunta así, ¿te gusta el pastel de papa? ¿Cómo no? A esa hora sí. Bueno, pero cuando termine el programa, entonces te voy a llevar a la Capitana, en Guardia Vieja 4446. Sí. La Capitana es un lugar muy ambientado en la época de Perón, y de hecho es un restaurante peronista, aunque pueden ir todos. Bueno, ahí está el pastel de papa que comía el general Perón. ¡Qué rico! Así que después del programa... ¿En serio tengo ese premio? ¿Tenés ese premio? Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Orejas al Universo.